Bueno, yo creo que en este CD Onda Sabanera se va a posicionar, más allá de que, bueno, nuestros CD anteriores, Lluvia de Éxitos y Cumbia Hasta las Manos, se ha metido también en México y en Paraguay. Yo creo que la publicidad en el exterior está llegando, bueno, por la mano de Leader Music, que ha puesto filiales en todos estos países. Y bueno, creo que el armado del CD está pensado con el estilo argentino mezclado con el estilo colombiano, que es el estilo que nos caracteriza, ¿no? Por supuesto.